Bueno, aquí estamos en la ciudad de La Serena, en Avenida Aguirre con Balmaceda. Cerca de unas 60 personas manifestándose en una rogativa por la salud de la Machi y porque se encuentra en libertad. En estos momentos también llegaron los carabineros, están guardando distancia, unos 50 metros, están observándonos directamente qué es lo que estamos haciendo. Pero aquí estamos, en esta manifestación, con un regocijo que existe acá, porque existe una sensación de que necesitamos con urgencia de que se libere para la salud de la Machi Francisca Linconado. Están muchas personas tomando la palabra y emitiendo su opinión y compartiendo sus sentimientos con respecto a lo que está, a esta situación que nos afecta a todos por nuestra madre tierra, por las personas que combaten y luchan constantemente por las tierras ancestrales de nuestro país. Desde La Serena seguiremos transmitiendo para que estén todos conectados con respecto a la información que está pasando a lo largo de Chile por las movilizaciones para la liberación de la Machi Francisca.